que la unión hace la fuerza. Y tenía razón, pero parece que una gente que no ha aprendido esa lección y se rehusan en compartir, empeñándose en dividir, se engrandecen entre sí y así su forma de vivir. Aunque sea porque temen a perder su posición, ser rebasados por la que llaman minoría en la función. La minoría. Será acaso porque saben cómo es abajo, que se camina sin atajos, que nuestra vida es un trabajo. Por lo tanto, cada día surgen más MCs reales, con el corazón de poeta y con las líricas elegantes. Diariamente en la lucha esparciendo el buen hip hop, cada vez más cerca de que lo escuche toda la nación. Abriendo los caminos que por las puertas caben pocos, a los falsos los sofoco y los reales los invoco. Que si todos somos uno, no habrá rival alguno. Ahora podré decir que a mejor lado yo me sumo y no presumo. Digo las cosas tal y como son, que las mentiras se descubren, dime si no tengo razón. Que existe gente que se muerde la lengua al rimar, escupiendo mentira tras mentira, sin parar, sí, sin parar. Así que te lo digo yo, mira quién llegó, es puro intrigarante dando muestras de valor. Mira nada más, mira nada más, hacia dónde vas, en la espera somos muchos y caminos faltarán. Así que te lo digo yo, mira quién llegó, es puro intrigarante dando muestras de valor. Mira nada más, mira nada más, hacia dónde vas, en la espera somos muchos y carriles faltarán. Somos demasiado fuertes para rendirnos, donde quedaría el esfuerzo que lleva un camino fijo, donde quedarían las ganas de todos los rimadores por hacer que esto se eleve y se levanten los telones. Y me digas que tú también soñas con ese día cuando el apoyo llegue y termine con la apatía, y provocar que esté en el mapa el hip hop azteca, sin confundirnos que el límite no es igual que meta. Encontrar respuesta porque ya somos demasiados, existe la tarima a las masas convocando, con pocos micrófonos y espacios reducidos, con mucho corazón, ejemplo de un latino. Ya te lo digo yo, por mis socios trigarante, como algún día mi viejo mira siempre adelante. Aunque no seas el primero, sé real contigo mismo, filosofías que incluyo en mi vida y este disco. Que aunque independiente y muy lejos de disqueras, ya reconoces al moreno que pisa la escena. Así que te lo digo yo, mira quién llegó, es puro intrigarante dando muestras de valor. Mira nada más, mira nada hacia más, dónde vas, en la espera somos muchos y caminos faltarán. Así que te lo digo yo, mira quién llegó, es puro intrigarante dando muestras de valor. Mira nada más, mira nada hacia más, dónde vas, en la espera somos muchos y carriles faltarán. Hay momentos en que pienso que este es un lugar inmenso, pero veo las siluetas juntas en el firmamento. Uno a uno es que se encuentran y están faltas de un lugar donde sus mentes divaguen con ideas que plasmar. Y me pregunto si es apoyo lo que falta, o son muchos los que sobran, o es que sobra la ignorancia. Pues no sé qué es lo que ocurre, unos siguen en la infancia, pelean por tonterías y cosas sin importancia, y es la causa. Por eso esto no avanza, pero se acerca el momento de ponerte en la balanza, saber quién lo merece, quién es el que tiene el peso. Luchar por los caminos y no ponerles precio. Y perdón que tú no encajes en mi literatura, pues esto no es un tianguis, es la casa de la cultura. Y me censura quien piense que esto no es de mi incumbencia. Yo te digo, la violencia surge por la incompetencia. Y después de decir esto, bro, un montón de discusiones en este sendero, hasta dedican las canciones donde muchos MCs, al menos eso dicen ser, pero son pocos los micros, alguien tiene que perder. Así que te lo digo yo, mira quién llegó, es puro intrigarante dando muestras de valor. Mira nada más, hacia dónde vas, en la espera somos muchos y carriles faltarán. Así que te lo digo yo, mira quién llegó, es puro intrigarante dando muestras de valor. Mira nada más, hacia dónde vas, en la espera somos muchos y carriles faltarán.